está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copol, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Ternascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Ya están aquí. Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco, dispuestos a hacerte pasar un rato acojonante de la mano de este show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente del rock. Ese show, ya lo sabes, se llama Pequeño Ternasco. Hoy estamos arrancando con el power trío compostelano Mutante. Que acaban de sacar un tema, no el tema inédito, pero sí el videoclip que lo acompaña. Un videoclip que estaba rodado ya en el año 2016, pero que no había visto la luz hasta ahora. De la canción Obsidian, perteneciente al tercer trabajo de esta banda gallega, llamado Pléyades. Bueno, la de Ternascos y Ternascas que está ya la escucha en riguroso directo. Aprovecho también para mandarte un saludo a ti que lo escuchas vía podcast. Pero aquí ya sabéis que lo que más nos gusta en Pequeño Ternasco es el directo, el alive puro y duro. Y ahí tenemos a la Ternascación, en tanto esa Ternascación, arrancamos los saludos hasta Logroño Power con Javi Truman. Tudela Nafarroa Pride con Félix. Zaragoza Style de la mano de Rubén Oteo. ¡Pequeños Ternascos! ¡Ese es desde Barcelona, Ciudad Condal! ¡La Catalonia Crew! Desde la capital, Charlie Rock and Roll, que lleva ya ratito conectado a saltomatarradio.com, como manda Irlanda. Como manda Wakanda. Desde las Galicias, macizo galaico, territorio de Silviña. Volvemos a Nafarroa con San Hammer desde Murchante. Desde los alrededores de las comarcas limítrofes de Zaragoza, Eli Creator. Pegamos un brinco que te cagas y nos vamos hasta Costa Rica, San José. ¡Es Esteban! Que va petándole las orejas a todo el autobús de línea mientras va a currar. Más people de la Catalana Crew. Más people de la Catalana Crew con Juan desde Manresa. Más Zaragoza Style con Luis Pablo. Y el último saludo hasta el momento, porque ya iremos saludando conforme se vayan acercando a la emisión en directo. Más Tenascos y Tenascas va para ese Logroño Power de Itziar. Ya sabéis cómo se saluda la tribu Tornasca. ¡Groo! Silvilla, que nos dice, contenta con que suene una banda galega para abrir el programa, dice, sonando esos picheleiros. ¡Aupai! Mutant Obsidian. Dame vida, sistema metal, pequeño terrasco. Pues al episodio número 230 en este martes 28 de abril de Pequeño Ternasco le hemos titulado Led Van Fleet. Ni Led Zeppelin ni Greta Van Fleet. Led Van Fleet. Y ahora os vais a enterar por qué. Adelante con ese primer titular, Roxa Roxae. Joe Satriani defiende a Greta Van Fleet por ser acusados de plagiar a Led Zeppelin. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Ha dicho Joe Satriani, ¿eh? Vamos a llevarnos bien. Que como saque la mano a pasear, ¡sus vais a cagar todas! El virtuoso guitarrista Joe Satriani, el Guitar Hero neoyorquino, defendió a Greta Van Fleet de las acusaciones de copiar a Led Zeppelin en una entrevista con la revista Classic Rock. Sobre Greta Van Fleet, Joe Satriani dijo lo siguiente. Cada vez que me pongo a ver o a escuchar a Greta Van Fleet, alguien generalmente mayor dice, ¿quién son estos tipos que copian a Led Zeppelin? ¡Que se bajen! Hay bandas de una generación anterior a ellas que parecen estar haciéndolo por dinero y fama, pero a mí estos chicos parecen... A mí me da la sensación de que estos chicos parecen amar esta música y que tienen una verdadera chispa. Pues yo estoy completamente de acuerdo con Joe Satriani. A ver, que suenan a Led Zeppelin. Pues claro que suenan a Led Zeppelin. Airborne también suenan a AC/DC. O la Standard Mother también suenan a AC/DC. ¿Qué pasa? ¿Que no pueden tener influencias o qué? Y encima... Para tocar lo que tocaba Led Zeppelin, anda que no hay que saber tocar. Y los muchachos estos, aparte de tener una juventud apisonante, por no decir insultante, que dice el armero, es que tocan que te cagas. Son muy, muy buenos. Y no son una banda de tributo, hacen sus propias composiciones. Y eso es admirable. Y bueno, a la vista está los seguidores que tienen en todo el mundo, que tienen un montón. Y tocan en los principales festivales. Y llenan. ¿Por qué? Porque son realmente buenos. Así que, ¿qué podemos decir? Pues que tanto Zeppelin como Greta Van Fleet, tanto con Led Zeppelin en su momento como con Greta Van Fleet ahora, se sigue demostrando día a día que el rock and roll está aquí para quedarse. Rock and roll is here to stay. El rock and roll está aquí para quedarse, para siempre jamás. Para hacernos llevar más llevadero el confinamiento y la vida en general y esta sociedad de mierda. Y unos que lo practican muy bien son estos exóticos Giris and the Chronicles. Giris y los Crónicos. Metal desde la India, Ternascas y Ternascos. Esto que escuchas, este Rock and Roll is Here to Stay, es el sencillo presentación del nuevo trabajo de la potente y afamada banda en su país, Giris and the Chronicles, esa formación rockera hindú. Este single salió ayer mismo y lleva por título Rock the Highway. El trabajo, la canción Rock and Roll is Here to Stay. Geary's, and the Chronicles, sonando el pequeño Tarasco, que también está aquí para quedarse. ¡Claro que sí! Más saludos hasta la capital y tal. Jorge Lluvero ya está a la escucha. Y Javier Truman nos dice: hoy en día es muy, muy difícil componer algo que no suene a... Y si lo consigues, se te echa encima los metal cuñados. Ya te digo. Rubén nos comenta que hay veces que los descendientes incluso superan a los maestros, y es lógico cuando coges lo mejor de las mejores referencias. Y Des dice que los ha descubierto esta mañana. Pues aquí los tienes, once again. Geary's and the Chronicles, Rock and Roll is Here to Stay, aquí en Pequeño Ternasco, en el podcast en riguroso directo, en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde. Hola Madrid, por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Estoy partiendo la polla porque Des está todo el rato tratando de poner que van con pintas y no le salen más que pintadas. ¿Qué pones tú en el WhatsApp, querido? Veo comentarios que dicen que hay que buscar material de estos chicos porque molan un huevo. Pues yo no he encontrado mucho realmente, llevan varios años, pero debe tener algún EP anterior, pero no he conseguido ni los títulos ni nada. El caso es que ahí os invito a que los investiguéis, y en el artículo irá enlace a su perfil de Facebook, así que a investigarlos, claro que sí. El equipo Pequeño Ternasco. Olala, Selavi, Cancan, Arabri y Twitter. Y allí, Croissant, Suple, Creperi y Café Olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Si estos acordes te suenan, es porque estamos en la recontraversión. Una mañana cualquier año cambia la vida de un tortazo. Mi casa, la que no pisaba, se ha convertido en mi única jaula. ¡Qué dolor sucio y traidor! Dentro de mi cascarón. Yo que me reí al ver la vida pasar. Los Sonotones, los punk rockers madrileños, han pillado una de las más polémicas canciones del rock de nuestro país, adaptando su letra y realizando un cariñoso homenaje a la generación de mayores que está muriendo en soledad debido a la pandemia que estamos viviendo. Han cogido el La Mataré de Loquillo, de Sabino, y la han transformado en Lo Mataré al puto coronavirus. Gritarle al mundo que todo se pasa. Y ni que decir tiene que es un auténtico placer volver a oír estos acordes, porque es una canción que no deja de ser polémica. Cada uno tiene su pensamiento al respecto, pero lo que es la melodía a mí me parece fantástica. Quiero morir entre los muertos. La puerta, cerrar la casa. Roxa Rosa, he dicho que son los Sonotones. Sí, sí que lo has dicho, sí. No me acordaba ya. Sí. Sonotones sonando en Pequeño Tarrasco. Lo mataré en la recontravención. Qué dolor sucio y traidor. Toda una generación. Y efectivamente, efectivamente, lo que yo lo cantaba y Sabino la compuso. Sí, ya lo he dicho, Charlie. Maldito final. No me desenfade. Por favor. Qué tremenda Silvilla, dice. Lo que yo sí que sabe, se sabe peinar el tupé. Salto Mata Rock.com. Abrimos el bloque de novedades a Casco Porro con la formación riojana Silenciados, que acaban de estrenar canción inédita grabada con sus propios medios durante el confinamiento de este coronavicho de las narices. El tema, la canta, la buena educación, que nunca falte. ¡Silenciados! Y se juntaron el sereno, el borracho carcelero, presidiario, la razón y el descontrol. Se comieron a besos como hermanos, que no hay cabeza más dura que yo. Y se ecologista y el cazador, el santo y el pecador, y hasta la madre que los parió. Y hasta la madre que los parió. Y hasta la madre que los parió. Bajo la luna en primavera, mirad qué bien está la tierra, ahora que no hacemos la guerra. Mirad qué limpios están los mares y qué tranquilos los huracanes. Y se juntaron el sereno, el borracho carcelero, presidiario, la razón y el descontrol. Se comieron a besos como hermanos, que no hay cabeza más dura que yo. Y se juntaron Urbanita y Hortelano, ecologista y el cazador, el santo y el pecador, y hasta la madre que los parió.

favor, ¿eh? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Que no, que hoy hay balada para el final. La animalada, mañana es la animalada para el final. Hoy hay balada para el final. Pero todavía no hemos llegado a eso, queridas y queridos ternascos y ternascas. Porque ahora es momento de las bizarradas de Pequeño Ternasco. Así que vamos a por ello. Vamos a Rosa Rosae. Ese título, madre mía, qué titular. Me cago en Dios. Dale, dale. Más de 100 ingresados en Estados Unidos tras ingerir detergente o lejía contra el coronavirus por las indicaciones de Donald Trump. ¡A la mierda, joder! Sí, la puta mierda. Donald Trump y todas las... Sus votantes. Sus votantes y los ignorantes que encima le hacen caso, ¿eh? Es que es para flipar. Ya contamos aquí hace unas semanas que había habido un abuelo que se había comido las pastillas para el cloro de la pecera y había palmado. Y ahora, no contento con eso, Donald Trump soltó la última chorrada que todos conocéis ya. Y es que ya es increíble lo estúpido que es este hombre, pero todavía lo más es que haya tanto cenutrio que además le haga caso en las chorradas que suelta. Es que es... ¿No se han dado cuenta de qué payaso que tienen? El presidente de los United States, Donald Trump, sugirió que las inyecciones con desinfectante... Es que no se puede ser más imbécil, ¿eh? Podrían ser un tratamiento contra el coronavirus, una idea que ha generado una fuerte polémica y rechazo entre la comunidad médica científica en Estados Unidos y en todo el puto planeta, claro. Es que no hay científico que o no se haya cabreado o no se esté descojonando todavía, o por lo menos hasta que haya leído los 100 idiotas estos que se han muerto por... Es que hay que ser tonto, ¿eh? Es que hay que ser tonto. Sí, dijo así, tal que así, el pato Donald Trump. Yo que veo que el desinfectante noquea el coronavirus en un minuto. ¡En un minuto! Así que si hay una forma de hacer algo con eso, inyectándola dentro del cuerpo, así como una limpieza, pues habrá que hacerlo, ¿qué? Pues lo mismo que mata un minuto a un virus, pues mata a todo el ser vivo. ¿Y por qué no se mete el desinfectante? Se tenía que tomarlo. O sea, para que simplemente con metérselo él, ya se desinfectaba todo Estados Unidos. Pues sí. Tras la polémica, el descerebrado presidente dijo que estaba hablando sarcásticamente cuando sugirió que las inyecciones con desinfectante podrían ser un tratamiento contra el coronavirus. Pues ¿sabes qué? Eso es un fake, Donald Trump, porque no estabas hablando sarcásticamente. Es que eres tan tonto que sueltas lo primero que se te pasa por la cabeza y así te va después, evidentemente. Que, por cierto, además de esto... esta mañana hemos sabido, ¿verdad, Rosa Rosa? Que el gigante norteamericano está a punto de alcanzar la cifra de 1 millón de contagiados ya por el coronavirus, ¿eh? Sí, esto es una pasada ya, ¿eh? A ver, estos de Vox que van tanto a consultar a Estados Unidos, si dejan de dar la puta brasa, ¿eh? De coger porque de esto, porque son muy amiguetes de Donald Trump, de esto ya, no están diciendo nada. De esto, punto en boca, ¿sabes? En fin, es incontable el número de chorradas que este tipo escupe cada minuto. Pero esta última ya se me antoja que va a ser inolvidable. Efectivamente, así se dice en inglés, unforgettable, inolvidable. Que es el título del tercer corte que venía incluido en When Legends Rise, el disco del 2018 de los Godsmack, pero que acaban de lanzar como sencillo esta misma semanita. La agrupación de Boston, además, lo ha currado que te cagas, porque para grabar este videoclip aprovecharon que estuvieron dando clases musicales en distintos colegios y escuelas, y salen todos los muchachos y muchachas que tuvieron acceso a esas masterclasses que impartieron los Godsmack. Unforgettable, esto sí que será inolvidable para todos y todas esos muchachos y muchachas. My river's overflowing into Dicen es que lo que ha ocurrido en Estados Unidos de la gente esta que ha seguido las indicaciones de Donald Trump se llama selección natural. Tremendo, tremendo, tremendo el titular que viene ahora. Pero es que te digo una cosa. Yo no he visto en ningún lado que digan solo se puede salir a pasear con perros. Dicen mascotas, ¿no? Quizás deberían andar marcándolo ya un poco más claramente. Si no, la gente va a salir a pasear a su caballo, a su ornitorrinco. O como la siguiente protagonista de esta bizarrada. Vamos allá, Rosa, Rosa. Sancionada por salir a pasear a sus peces por una calle de Logroño. No se nos había ocurrido. Pues a ella sí. Divertida, así que... ¡Logroño Power! ¡Sí, señor! Al ser identificada y preguntada por el motivo de su estancia en la vía pública, la mujer manifestó que venía de casa de su hermana de recoger sus peces y que les estaba dando un paseo. Pues vamos a ver, señora gente, no sé, no dice que se pueden pasear a las mascotas. Los policías, ante tal declaración, procedieron a realizar una propuesta de sanción en virtud del estado de alarma con motivo de la crisis sanitaria motivada por la enfermedad infecciosa del COVID-19. Pero esta no es la única que sancionaron en Logroño, ¿no? Los casos de Logroño vienen de tres en tres, ¿eh? Otro ciudadano explicó a los agentes que viajaba a casa de un amigo a entregarle el mando de una videoconsola, motivando que era algo de urgencia y de primera necesidad para su colega. El chino no puede jugar al ¿cómo se llama? Si es que no me sé el nombre del videojuego, ¿sabes? Ahora no me viene ninguno. Al Mario Bros. Al Prince of Zelda, ese. De primera necesidad, macho. Hombre, ¿le puede dar algo? ¿Eh? ¿Le va a dar un ataque al pobre? Claro. ¿Usted sabe la ansiedad que genera tener ahí el videojuego? Y no puedo tocar. Y no puede jugar porque no tienes el mando. Es como el del chiste este. Que se encuentra con él. Que se encuentra con el genio de la lámpara y le dice: ¿qué deseo quieres? Dice: yo quiero una bola enorme de costo. ¿Seguro que solo quieres eso? Sí, sí, yo quiero una bola enorme de costo. Pues venga, te voy a cerrar un año en esa cueva con esa bola enorme de costo. Y al año le abre y sale el tío ahí. ¡Un mechero! ¡Un mechero! ¡Un mechero! Pues al de la videoconsola igual. Pero espérate, que aún queda un caso más en Oroño. Otra señora a la que los agentes localizaron porque estaba paseando a su conejo. Está más gracioso todavía. Me lo quiere ver. Gente. Pues no ve que estoy paseando a mi conejo. Déjeme en paz. ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¡Ay! Logró yo Power, amigas y amigos. Impresionante, impresionante. Una vez visto los casos de estas elementas, que tienen un champiñón por cabeza. Una vez visto esto, visto todo. ¡Doble hilada! ¡El pequeño Ternasco, el costurero de las ondas, vuelve al ataque! Cabeza de champiñón, Mushroom Head, la banda que estamos escuchando. Y visto todo, Seeing It All, el título de la canción. Los industrial metaleros de Cleveland lanzarán el próximo 19 de junio su noveno larga duración. Llevará por título Una vida maravillosa, la que se vive en La Rioja, A Wonderful Life. Y este Seen It All, visto todo, es el anticipo que nos ofrecen. Y me voy a permitir el lujo de decir, coño con las de Logroño. Dice Javi Truman que el conejo era el de la Loles. Lo que no recuerdo si me llegaste a pasar tú, Javi, la noticia está de Logroño. Alguna ya me habías pasado, pero esta es la definitiva. Efectivamente, la noticia me la había pasado Javi, correcto, pero me dice, yo te pasé la de los peces, pues que sepas que estas tres venían en la noticia de los peces, solo te habías quedado con el titular, pájaro. Esto es la hostia. Trabajar 3 o 4 horas para hacer un programa de una y que se te pase en un cuarto de hora. Os lo juro que esa es la sensación que tengo, como si me hubiera puesto a hacer programa hace 15 minutos. ¡Qué barbaridad! Si a vosotros está, y a vosotros está pasando lo mismo, evidentemente es que lo habéis pasado tan bien como yo, por lo menos. Y como de seguir pasándoselo bien se trata, pues ahora si estás en la sintonía de asaltomatarradiorock.com escuchándonos en directo, te recomiendo que te quedes con nuestro compañero, con mi buen amigo David Calderón y su trovador urbano. Casi 3 horas hay de rock estatal, del de aquí, del de Afganistán. Si nos estás escuchando vía podcast, apúntate al directo, que para eso te lo estoy anunciando. Pero si tú eres más de escuchar los programas cuando te salga de la punta de allí, pues tienes una lista, una cuidada lista de podcast también en la web de asaltomatarradiorock.com. Ahí en el menú de cabecera, en la página de inicio, te vas a lista de podcast, pinchas ahí y se te despliegan los más de 60 programas que tenemos tanto en parrilla de emisión como en podcast, ahí en una lista, y a elegir y a disfrutar. Con la radio online del rock, que también es el podcast del rock. Tenemos los clines, el papel higiénico, el papel de cocina a mano. El Satisfyer. ¿O qué demonios vuestras parejas? Pues después de esta hora que se ha pasado tan rápido de preliminares, llega el momento de la autoexploración y el placer autoinfligido con la última sección del programa, tanto los lunes como los martes. La balada para el final. Hoy cerramos con estos metal coreanos del condado de Orange llamados Atreyu, como el protagonista de la historia interminable. Que acaban de lanzar su 8º álbum de estudio llamado Inner Wake, y en el cual viene incluida esta balada, en la que cuentan con la colaboración de Aaron Gillespie de los Thunder Road y del cantante de los Avenged Sevenfold, M. Shadows. La balada se titula Superhéroe. I'll be your superhero. Pero no se vayan todavía, que quiera despedirse como manda Wakanda. ¡Opa! Qué bueno ese gif que has colocado, Rafalillo. Le queda a la canción, vamos, que ni pinta. Bye. estoy aquí descojonado en la risa con lo que habrá escrito Rafaelillo para que le salga ese gif tan chulo. A mí me está gustando la canción. Ya podéis decir lo que queráis, a mí me gusta. Rafaelillo gritó tocarse y le ha salido eso. La cascarla con los putos gifs de WhatsApp. Rosa, Rosa, nos miramos. Venga, besos, abrazos y hasta mañana. A la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascarla. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo la escucha, tanto en directo como en podcast, y recordándoos como siempre en este confinamiento que si estáis medio dormidos, aburridos en vuestra casa, porque no se puede salir en otro, no se puede estar en otro sitio, y mucho menos en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar. ¡A la pala! Mañana miércoles otra vez. ¡Y ruido! Ruido del bueno que dicen los manifas.